sabiduría y aclara lo que tocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. La selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo. Aunque la onda sea vivir en la luna, yo sigo pensándome de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90. La banda Pachuca sigue bien contenta. Descuida, tantito se muere. Faltan dirigentes de esta chula tierra. Falta que organicen otra guerra. Ha sido difícil vivir los 90. La banda Pacheca, seguimos recontenta. Tratar de conquistar al mundo. Y muy buenas noches. Sí, sí. Buenas noches para todos. Un nuevo miércoles acá. Tres integrantes de Tratar de conquistar al mundo. Ahí está. Mientras siguen los chicos la neurona después de que pasó su programa número 50, los felicitamos. 50 programas, 50 ¿eh? Programas, es 50 venimos programas. A verlos con el FECU un ratito. Venimos a verlos. Estuvo lindo el programa. Estuvo muy bueno. Yo les mando saludos que los veo casi todos los miércoles justo antes de que termine el programa. Así que... 50 programas. 50 yo saqué programas. La cuenta, nosotros vamos 153, creo. Buenísimo. El 154 me gusta festejar a mí. A mí no me gusta festejar números redondos. Mientras tanto, voy a presentar acá a la banda. Tengo a mi izquierda a mi amigo compañero hoy vestido de rojo, el Fecu, con sus 8. ¿Cuántas rastas tenés ahí en la cabeza? 6. Con sus 6 rastas. Sí. Y el resto, pelo corto. Y el otro pelado. No sí, es pelado. Es lo que antes se le decía pelado a la gente, ¿viste? Ahora sí. Son calvos. Sí, sí. Tiene sus 3 milímetros de pelo. Claro, número 2, corte 6 milímetros entonces. Para que la gente, los que no te conocen, que dicen el Fecu, el lindo el Fecu. ¿Cómo saben que sos lindo? Claro. Pero por tu voz sos lindo el Fecu. Sí, sí. Y a mi derecha, mi excelentísimo amigo también, compañero. Lindo, el lindo Darius. no hay palabra que me defina, así que le puso lindo. Bueno, por lo menos no elegiste otra cosa. No. Gracias, Robert. Yo tengo acá en el medio, haciendo sándwiches con Fecu y conmigo, está el gran Robert. El gran Robert. El Robert, el bueno, ruliento. Claro. Festejando el año nuevo judío. Y del otro lado. Escúchame. A Mariano. Acá, del otro lado vamos a saludar a Mariano. Nuestro gran operador, manos gran, mágicas. Sí, sí. Arreglando todos los quilombitos que hay acá. Claro, todo lo que nosotros hacemos, no lo sabemos hacer. Lo arregla Mariano. Claro, guiñamos y ahí, Mariano nos va arreglando todo desde acá. Por ejemplo, esto. Bueno, nosotros no sabemos cómo utilizar el teclado. Así que no. Muy buenas noches a la audiencia, a todos los que nos están escuchando. Sí. Le queremos decir desde acá. Un lindo día, un día primaveral ya. ¿Cómo? Ya es un día primaveral. ¿Estás? Sí. No, es que escuché la voz de Mariana y. Bueno. Fue un día primaveral porque hizo mucho calor y me tocó caminar durante mucho tiempo bajo el sol. Bajo el sol. Así que imagínate, salí porque viste que hubo un poco de viento fresco. Sí. Pero el sol pudo más y yo estaba con este mismo buzo que tengo ahora y tenía una campera. En épocas así, cuando hay sol y sombra, vereda sol, vereda sombra, ¿cuál vereda agarrás? Si no hay viento, vereda sombra. Si hay viento, vereda sol, a full. ¿Vos, el Fecu? Estaba en otro lado. Volvemos tú. Vamos a resetear. Estaba en otro lado. Un día como hoy, ¿vereda con sol o vereda sin sol agarrás para caminar? Y con vereda con sol porque iba en remera. Está bien, está bien. Me gusta que el sol me dé así en la cara, ¿viste? Cuando tenés que cerrar un poquito un ojo. Sí, sí. Ese sol me encanta. A mí me brillaba la frente. Me di cuenta que, ¿viste? Cuando tenés ese... No transpirás, pero sí te brilla la frente de que tenés calor. Y bueno, como me encontró abrigado... y ya eran las 2:30 y estuve caminando hasta las 3:30, hasta las 3 estuve caminando bajo el sol hoy, así que recorriendo un poco. Sí. Decíamos que es el año nuevo judío, no sabemos si es Mazel Tov o Hanukkah. Impresentable nuestro, que no sabíamos, queríamos hacer el chiste y no supimos cómo hacerlo. Pero yo no sé ni de la religión más conocida del mundo. ¿Cuál es la más conocida? O por lo menos acá en Argentina, la más usada acá en Argentina, que es católica, cristiana, no sé cómo es. No sé de esa. Claro, católicos, apostólicos, romanos. Voy a saber de, digamos, de judío, que es la segunda. Sí, ¿en Argentina? Sí. Creo que no, me parece que el evangelio, los evangelistas pero son mucho más. Pero son todos la misma, digamos, la misma... Sí. Claro, no, está bien, son cristianos, pero no son apostólicos romanos. A eso me refería, que los que... profesan ese tipo de evangelio. Sí. Bueno, los judíos... Está bueno los judíos. Creen en casi todos. Esto es lo mismo igual, ¿no? El tema de religión. Mucho... O sea, lo que tiene mucho es... afecta mucho lo que es la comida. Tienen épocas de comidas distintas que durante el año van comiendo... Por ejemplo, nunca comen cerdo. Yo sé que en Navidad en Pascua le dan 7... dura 7 días, le dan 7 regalos, un regalo por día, algo así. Sí. Tiene muchas, igual es como también el judaísmo tiene ramas como tiene el cristianismo, sí. Y bueno, están los ortodoxos, lo menos ortodoxo, lo que tiene el día del perdón, todo esto. Claro, es así, acá me mandan un mensaje, empezó hoy con la salida de la primera estrella, se llama Rosh Hashanah, así que Rosh Hashanah bueno, para los judíos. No era ni más el top, ni Hanukkah. Para los que nos estén escuchando judíos. Claro, muy bien. Así que... Feliz. Igual tratar de conquistar el mundo sobrepasa creencias, eso. Religiones, exacto. Políticas y clubes Salud. De fútbol. Gracias. Y clubes, exacto. Sí. No hay nada. De clubes de fútbol, ¿puede ser que estén haciendo la tratativa para que River sea con B larga en vez de con B corta? ¿Por qué? Nah. Están haciendo la tratativa para así lo que tengo entendido. Puede ser. Porque puede ser. Si se van a la B, le van a poner River con B larga, tengo entendido. Aparte, ya están, digamos, ya en los trámites. Nah, falta muchísimo. Es una pavada lo que estamos. ¿Faltan cuántas? ¿15 fechas? Sí. No, porque falta todo el otro torneo, en realidad. Ah, cierto, estamos en la apertura. Sí. Claro, en nuestros. Bueno, faltan 40, 55 fechas. No, tampoco. Porque faltan 19 más 10 de ahora. Son algo de 29 fechas. Bueno, es lo mismo. Me pone, mirá, sí. Este vos callate, Mariano, me pone acá ruiditos Mariano por el por el retorno. Escucha, vamos a ver los números de teléfono, ¿qué les parece? Dale. Empezamos para mensaje de texto 11-68-45-29-98 11-68-45-29-98. También hay otra opción que es la de Fecu 15-59-63-81-57 15-59-63-81-57. Pueden mandar mensajes de texto, leemos los mensajes como ya llegaron algunos. Si no, pueden llamar y salir al aire. ¿A qué número? Exactamente, Robert? Llaman al 466-6559 466-6559. Ahí llaman, nos atiende Marian y pueden salir al aire y charlar con nosotros. Pueden llamar oyentes, los que tenemos, pueden llamar chicos que tengan alguna banda de rock o aquellos que quieran difundir alguna noticia. Sí. Lo que fuera. Vos también, sí. Vos también podés llamar y nos difundís. O podés pasar. Te difundís vos, en realidad. Ahí está. Rock and Roll No Dead. Exactamente. Bueno, y si no, por el Facebook también. Así es, por Facebook no buscan tratar de conquistar al mundo y van a encontrar dos ahora. Ah, sí, hay dos. Ahora hay dos. Está el grupo y tratar de conquistar al mundo como persona. Ah, pero. Así que pueden entrar a los dos y hablamos por ahí o si no, a través de MSN, el-fecu@hotmail. ¿Sabes qué? Yo me siento como sin celular. Ahora que por, no sé, problemas técnicos que no me llega internet a casa. No tengo teléfono tampoco, teléfono de línea. Sí. Entonces me siento como sin celular, ¿viste? Que no podés hacer nada. Lo prendo la computadora y me siento vacío. Bueno. Porque no me puedo enterar de nada, ¿viste? Y ya no voy más a los ciber, ya perdí esa costumbre. Antes iba a los ciber, ahora ya no. ¿El ciber? ¿Qué dónde se usa el ciber, no? No, ¿sabes? Está lleno. Todos ¿sí? lados está lleno. Ah, mira. Pasa que más, también, vos tenés esa comodidad, vos también tenés la computadora en tu casa, entonces te olvidás del ciber. Pero está muy usado y siguen los juegos en red y siguen mucho los juegos de... Nunca aprendí a jugar en red. Yo nunca intenté. Yo sí, está bueno. A excepción del vóley. Es un tarado. Igual tampoco sabés jugar al vóley. No, ya sé, pero tenías que hacerlo. Escúchame, ¿vamos a pasar un temita? Vamos con un temita de Tenue. Sí. Que nos mandaron el disco la otra vez para... Mirame, así, ¿viste? ¿Cómo nos entendemos? Está Tenue. Ahí está, ¿están buscando sí, el tema? Sí, exacto, ese es el tema. Bueno, Tenue nos ha mandado CD la otra vez que me los crucé, así que vamos a pasar un temita de ellos y volvemos en un ratito. Dale. Después el tema. Sí, seguimos. Yeah. Si querés conocer la cara de estos perejiles, entrá a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de la web. Volvimos sí, a tratar de conquistar el mundo. Pasaba pop de tenue. Esto, ¿Qué te vas a poner? Cómodo. Bueno, sentate en esto. Sí, ya estoy sentado. Listo. Escúchame. Bueno. Venía pensando, ¿no? Si es posible. Sí. Pará, es raro que vos pienses. Siempre venís pensando algo. Así bueno, que, venía pensando en realidad una cosa y después llegué a otra conclusión. Sí. Venía recordando que uno no se puede suicidar tomando, o sea, haciendo. Explico el movimiento que hago tomando aire y tratar de no seguir respirando sin ponerse una almohada o la mano, lo que fuere. ¿Me claro, expliqué? Sí. O sea, fue gráfico. No, igual no te podés, ni siquiera sosteniéndote la mano no podés. Pero capaz es más posible sosteniendo la mano porque... No, ¿podés? ¿Tampoco? Eso está el instinto de supervivencia. Bueno, para eso ¿con una almohada por ahí sí? No, porque al menos cuerpo, que lo haga otra persona, al menos que lo haga otra persona, no lo podés hacer porque tu mismo cuerpo es como se llama que... instinto de supervivencia. Bueno, exacto, sí, bueno, yo sabía tu hasta, mano se va hasta... a caer, se va a caer cuando vos te desmayás y no cuando te morís. Y tu bueno, cuerpo pero en el desmayo te podés llegar a morir. No, porque se mueve. Y pero si te caes desmayado, boludo. Pero se mueve tu cuerpo. Al menos que cuando pero si te caes desmayado te golpeás la cabeza. No. Bueno, pero tenés que golpearte justo contra algo que te mate. Bueno, entonces decía... Contra una bala. Suponete que pones una bala en el suelo y caes arriba de la bala. Me parece que... Como el ladrón de los Simpsons. Snape. Bueno, entonces decía, ¿qué otras maneras podría morirme que no fuera así, suicidándome a mí mismo? Y dije, si se podía morir, me podía morir de risa. Pará, suicidándome a mí mismo. Dupliqué, sí. Bueno. Vos dame gas, boludo. Escúchame, bueno, entonces dale. Decía, si me podía morir de risa. Y dije, ¿se podrá morir de risa? Y busqué información y encontré gente que murió de risa literalmente. Sí. O sea, de tanto reírse murió. Una pregunta, acá tengo bastante curiosa. Morir de risa es la muerte que se produce como consecuencia de la risa en extremo. Entonces, acá recogí algunas historias. En el siglo III a.C., el filósofo griego Crispío murió de la risa luego de darle a beber vino a uno de sus burros. Y ver cómo la bestia intentaba alimentarse con sus hijos. ¿Cómo alimentaba a sus hijos? Con sus higos. No, este es higo, el otro, boludo. Esto lo escribí mal yo, por eso. Está bien, tiene razón, yo lo escribí, parece una G, mi J. Listo, por eso, sí. Pero sí. Entonces, sí se puede morir de risa la gente. Mirá vos. Es increíble. Loco, no sabía esa historia. Tengo otro acá, ya te lo leo. El 24 de marzo de 1975, Axel Mitchell. ¿Sí? Un albañil de 50 años. ¿Lo conoces? Sí, la historia. No, claro. Ay, un buen albañil. Bueno. Murió literalmente de risa mientras miraba un episodio de una serie televisiva. Luego de 25 minutos de risa continuada, finalmente colapsó en un sofá. Murió a consecuencia de un ataque cardíaco. Así que sí, realmente. Entonces me vino a la cabeza el top 3 de cómo les gustaría morirse a ustedes. A nosotros, en este caso. Claro. Y a la gente. Así que, mientras nosotros vamos diciendo las formas, ¿cómo nos gustaría morir? Que la gente mande su top 3, ¿te parece? O su forma favorita de cómo morir. Sí. Vale todo, ¿eh? Vale, o sea, de lo más común... Sí, desde morir cogiendo hasta, bueno. Hasta morir... sí. Cogido. Hasta morir clavado. Oh, no, también, sí. Como quieran, como se les ocurra, si sea alguna quimera, vale igual. ¿Dale? Sí. ¿Quién quiere arrancar con esto? A mí me gustaría morir así... Como, no sé, no, ¿viste? Como el Señor de los Anillos, pero no muere ninguno. ¡Gollum! No, como Gollum no, como... Porque es como un traidor, queda como un traidor. Claro, Boromir es el que muere. El único que muere, sí, como Boromir, digamos. Bueno, pero, ¿cómo sería que... Come nomás. Gracias a la neurona. Mariana está disfrutando los sándwiches que dejó la neurona. Sí. Entonces morir con muchos de neuronas está comiendo. Así, corte, con una espada en la mano. Ah, eso, peleando, luchando. Peleando. Pero luchando literalmente, ¿no? Sí. Como si fueras un estudiante buscando el boleto estudiantil. O no, digamos. Sí. Ahí, igual es... ¿Qué tipo de lucha te gustaría? ¿Qué dice? Una rubia, una morocha. Una pelirroja. Una pelirroja y heroína. Bueno. Así le gustaría morir a Leo. Mirá vos. Está complicado, bueno, ¿eh? Sí. Una mezcla complicada morir así. Sí, si no, bueno... Es un pancho con mayonesa, mostaza y ketchup. Tomando una comiendo una sandía y tomando vino. No te morís con eso. Lo tendríamos que hacer eso. Porque es muy rica la sandía y... ¿Para vos te morís con eso? No lo sé. ¿Y si lo probamos? Supuestamente se te no hace lo voy piedra. A probar. ¡Pará, loco! Supuestamente la sandía se hace piedra cuando hace contacto con Pará, el vino. ¿Y si lo probamos? Yo no. Pará, vamos a hacer así. Votamos los tres. Votamos acá los tres. Bueno, pero la mayoría, si decimos que lo hacemos, lo tenemos que hacer todo. ¿Qué? Tomátela. Son creencias populares. Morite arriba esta también. Bueno. Loco, yo pruebo. Tráeme sandía con vino. Bueno, dale. Bueno, dale, traemos. Y si no, te traigo Mentos y Coca-Cola. Y tomás y te morís con Mentos y Coca-Cola. Pero a ese morís. No lo mismo. ¿Eh? ¿Te morís con ese? ¿Morís? Formas de morir. Explotás, loco. Así viste como Mortal Kombat. Sí. La Fatality que se adentro y explotá. Sí. Así. ¿En serio, loco? Sí, bueno, si un amigo mío murió explotado. Llegan muchos mensajes. Escúchame, ¿vos, Darius, alguna forma de morir? Nunca lo pensé, pero está buena la idea. Yo siempre pensé de morir como salvando a alguien también. Igual... Salvando a alguien. Sí, o salvando a alguien o morir dormido. Elegir el día que voy a morir. Bueno, ejemplo, morir dormido sí es. Me parece que... Pero si digo, bueno, no, quiero... Ojo, quiero dormido, morir. Pero que nunca te despierte, porque si estás dormido y de repente... ¡Oh! y te morís, es un garrón igual. Claro, sí. No, por ejemplo, me gustaría saber el día que iba a morir y amanecer muerto, o sea... ¿Entendés? Como Mero Simpson. Claro, una cosa así, que vos sabés que vas a morir, entonces disfrutás el día anterior, por ejemplo, disfrutás a full. Haciendo un gol estaría bueno morir. Sí. Ahí está, esa me gustaría. Está bueno. ¿Hago un gol? No, pero un gol y moría, sí. Y me muero. Corte palomita, cabecita. ¡Claro! Y caes. Palo y... contra no, la me cabeza, cabeza contra me tiro el palo. Así con todo. Es la última jugada. Ahí está, mira, sí. escucha. Yo quiero morir así. Sí. Última jugada, ataca, punta derecha. Mundial 2014. Dijo Fantino. 40 minutos del segundo tiempo, arranca por la derecha Roberto Cardoza. ¡Tirada! El centro del Fecu, el Fecu que patea con la derecha, viene el centro. No, escucha, queda ahí picando la pelota, el arquero a mitad de camino. Dale. Y yo me tiro con todo mi ser, cabeceo, sí. Hago el gol y también cabeceo el palo. Me ahorro la cabeza y muero. Pero ganamos 1-0. Llevando, sí. El cerebro la gente piensa que es el festejo. Claro. Es el festejo de que uy, me hago el muerto. Y después cuando lo dejamos ahí. Claro, piensa que es el nuevo festejo finlandés, ¿viste? Sí. Y cuando termina, Robert, hay olor a muerto. Así que bueno, esa es mi manera de querer morir. Bueno. Ahora vamos a pensar las demás. Sí, vamos bueno, a pensar una más. Vamos cada una. A la tandita y sí. ¿Seguimos pensando? Sí. Tratar bien. De conquistar al mundo. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo A Lado. Primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario sí. Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo? Con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Continuamos. Tratar de conquistar al mundo mientras acá los chicos... Seguimos recibiendo mensajes sobre la muerte de las personas. Exacto. Yo escribí... ¿Sabés qué? ¿Viste? Yo siempre escribo ensayos de futuros libros que nunca van a hacer o algo así. Y escribí una carta sobre mi propia muerte. Hace aproximadamente un año. No, un año no. Hace 6 meses más o menos. Sí, yo una vez hice también eso. Pero era un trabajo del colegio. O sea, hice toda la cómo moriría alguien, pero pensando que era yo. Claro. No, yo escribí cómo sería de saber que... O sea, es más difícil saber... Me di cuenta que es más difícil saber cuando... O sea, no saber que te vas a morir. Esto es lo que quiero explicar. Es más difícil no saber que te vas a morir que saber cuándo te vas a morir. Sí, no sé. Es más complicado pensar eso, pero es más difícil saber que vos algún día te vas a morir, pero no sabes cuándo. Y pero es imposible saber en realidad. Por eso, pero estar cerca de la muerte vos te hace querer hacer un montón de cosas que no las harías. ¿Entendés? Sí, creo que sí. Igual me parece que también a veces hay situaciones en la vida que hacen que fomentes eso en uno mismo. Yo las cosas las hago aunque sepa que no me voy a morir. No, más no, vale. Cuando dicen, si cuando el día que si me entero que me muera, voy, le voy a gritar a mi jefe en la cara. Sí. Yo le hice sabiendo que voy a seguir bien. No, más vale. Está bien, está bien. El tema es que a veces la gente no tiene esos mandatos, pero por un montón de otras cuestiones. Y de repente a veces, como dice Darío, saber que se está por morir. O menos, o no tan allá. A veces alguna enfermedad, algún contratiempo que tenga en la vida, hace que vea otras cosas de distinta manera en este caso. Bueno, tenemos muchos mensajes desde lo básico hasta un poco bien, buscando sentido al juego. Antes de empezar a leer los mensajes, repetimos las líneas de comunicación. Dale. Para mensajes texto lo pueden hacer al 1559-6381-57. 1559-6381-57, esa es una opción. Otra opción, ¿cuál es, Darius? 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. El teléfono de línea es... Es el 4666559, 4666559-0237 si llaman fuera del partido de Moreno. Y por supuesto también pueden mandar a mi teléfono, los que lo tengan, ya saben, mandan, se lo estaremos leyendo acá. Y también el FECU está en la consola. Así es, si quieren nos pueden escribir a través de Facebook, ponen tratar de conquistar el mundo y nos van a encontrar ahí. O van a ver el símbolo del programa que dice TCM nomás. Sí. O nuestras cuatro caras, porque hay dos. Entra cualquiera de los dos, nos escribe y nosotros lo leemos en el momento. Tratar de conquistar el mundo. O a través de MSN, el guión bajo, Elio-fecu@hotmail. Bueno, voy a leer un mensajito. Este es básico, ¿eh? Nikin. Nikin de Moreno pone morir garchando. Bueno. Sí, yo también la pensé, pero no la dije porque es como... Pero pará, porque, pensémoslo, ¿en qué momento? Cuando, o sea, ya terminaste, dijiste, estás por fumar un pucho, y decís, esto es la vida. O mientras estás ahí, ¡pum! Palmaste. Clavaste tres viagras. Según con quién esté. Porque capaz que si es una chica que esté, suponiendo que la estoy pasando muy bien, pero no es mi amor. Sí. 10 segundos antes de terminar. ¿De terminar vos? Sí, 10 segundos antes de acabar. No más, no sé si 10 segundos, menos un segundo. Así, con otro, listo, me muero. Pa. Si es. Pero no te convendría a vos llegar al lugar, llegar a buen puerto y después morir. Claro. No, porque sería, después. Conseguir que acabe, ¿viste? Y listo. ¡Ay! Sí, claro. No, pero ¿cómo es? Bueno, pero yo quiero así. Está bien. Te lo imaginás después levantándolo, la mina corriéndolo y él acabando, ya muerto, acabando. Imagínate esto, bueno. Hay que ver, porque si me muero 10 segundos después, son 10 segundos que tengo que aguantar. No, pero yo. Que capaz que la mina me empieza a hablar. No, yo quiero que a los 10 segundos no te va a hablar todavía. No, te hablo. Conozco. Bueno, sí, capaz que te dice. Nunca me pasó esto, Pecu. Cállate un poco, está de momento, ¿entendés? Sí. Bueno, igual, loco, cada uno hace la que quiere, ¿o no? ¿Él quiere 10 segundos antes? O no sé si. Es válido el Pecu. Pero si es la persona que yo quiero, todo. Sí, terminar, pum, dormirme y ahí no despertar más. Está bien. ¿Que mueran los dos? Ah, no lo sé. Si eso es muy Romeo y Julieta. ¿O no? Sí. Es muy Romeo y Julieta eso, no. Sí, bueno. Vamos a tratar de cuidar el vocabulario un poquito. Vamos a por lo menos tratar de ser más finos. Bueno. Sí. Dale. Otro. Para dale, que leo el último que dice, sí, a full, morir garchando. Bueno. Mario de Moreno. Yo acá tengo uno de Eduardo que dice, yo moriría salvando a mi perro que no lo atropelle un auto. Ahí está. Siendo un buen ciudadano, no, un buen compañero de su perro. Así es. No me gustaría morir así a mí. Ojalá que no se muera mi perro, que no se muera Guevara. Pero no quisiera morir salvando a Guevara. No quisiera morir. Te odio. Si yo soy Guevara, está hablando a través mío. Te odio. No me hiciste la comida hoy. Pobre Guevara. Bueno, acá tengo otro. Iba a decir que en realidad sí moriría por gente. Pero bueno, eso ya tiene más que ver con otra cosa. Si tú podría elegir morir por cierta gente, moriría. ¿Morirías por amor? Sí. ¿En el fondo? ¡Puta! ¿En el fondo? Todos morirían por amor. Yo creo que todos morirían. Creo que es una de las pocas cosas que vale la pena vivir y morir. Sí, seguro. Sí, no es la única. No, yo también lo estoy diciendo en serio. Pero capaz que es una que lo estoy diciendo en chiste, pero no, sí. Decime, lee el siguiente. Tengo uno más. Nanu de Moreno también. Morir como Corneta Suárez, ¿no? El cantante de Gardelitos. Borracho tirado con la cabeza rota de la caída de la borrachera. Bueno, contamos, Corneta venía de gira, medio borracho, era el cantante de Gardelitos. Y se cayó y se partió la cabeza. Y murió así. Murió rock and rollando. Sí. Bueno, es una manera. Es una manera. Es una manera, morir fisurado. O ser boxeador y morir en el ring. Yo tengo, ¿no?, otro que dice... No, malísimo. No, ¿cómo? ¿No viste la película del luchador que muere peleando? Pero morís. Pero ganás la pelea y le pegás la última piña, lo dormís y te caes muerto. Y pero ahí perdiste. En las peleas todos perdemos. Tarado, bueno, tengo uno de Diego que dice: tomando Fernet. Mirá. Buena forma de morir. Sí. ¿Nos moriremos nosotros ahora, sí, acá? Y no sé, trae la sandía, a ver, probemos con la sandía. Acá dice uno... Escúchame antes, ¿es sandía con cualquier tipo de alcohol o solo con vino? No, con vino. Ah, yo lo sé con vino, nada más. Bueno. Yo lo sé con manzanas. Sí. Dice, mi muerte sería... Fingir mi muerte... Mirá esta, ¿Rebuscado? Rebuscado, sí, se me fue la palabra. Mi muerte sería fingir mi muerte y en mi velorio asustar de muerte, o sea, dar un susto de que le cause la muerte a la persona que odio y reírme hasta morirme. Qué voltero. Dejate de joder. Morirte una vez, boludo. Y morirme de risa para aprovechar el cajón. Ya que estaba en el cajón, el tipo se... Y pero no, ahí yo que ellos le agarro y que se el otro se quede en el cajón. Además, si es su peor enemigo, no va a estar ahí. ¿Cómo no? Pero no sabés, por ahí él lo odia, pero no sabe que lo odia. Y que le diga que lo odia. Claro. Bueno, pero el tipo quería fingir su muerte. Para fingir su muerte, sí, para que se muera el amigo. Y capaz que se mueren otros, es un boludo. Sí. Dice, acá hay otro que dice, yo también moriría, preferiría morir dormida, dice. Y lo de la sandía con el vino es mentira. Uh-huh. Al igual que cuando comes sandía y te metes a la pileta, te da calambre y te puedes ahogar. Entonces, así que, bueno, eso fue Daniela de yo tengo uno más acá. 25. Quiero morir de cara al sol. Por favor, pasen ese tema, por favor. Fernando, bueno, es un temita. Quiero morir de cara al sol. Me gusta ese tema a mí también. Vamos a ver. Bueno, dice, acá tengo otro que dice, hola, chicos de Tratar de Conquistar el Mundo. Somos Abel, Jazmín y Patri, barrio Los Eucaliptus. Pasámonos un tema de Orcas. Dedicado a los políticos tragaleche de Moreno, que no asfaltan más el barrio. Muy bueno el programa. Se le sacó la de Iorio de ahí. Sí, sí. Sepan nada, saludos. Escuchame, mientras acá ustedes comían sanguchitos de miga, que dejaron los chicos de la neurona. Ah, queda uno todavía. Queda uno. Viste, tengo una... Viste que dicen el triple de miga. Sí, triple. Sí. La realidad no es un triple, es un doble. No. Es triple porque es triple miga. Triple de pam. Triple miga. Tiene... Si son sándwiches de miga. Está bien. Igual, bueno, tampoco. No son sándwiches de miga. Son sándwiches de fiambre, en este caso, con miga por fuera. Sí, pero sí, no son sándwiches de miga. Porque si no sería fiambre. Miga, fiambre. Claro. Para hacer un sándwich de miga. Sí. Y ¿no? Bueno, pero pará, fiambre, miga, fiambre, y le pones dos tapas de miga, son triple de miga, ¿o no? Bueno, simple de miga no tiene que llamarse más simple de miga, entonces. ¿Por qué? Porque tiene dos. Y porque si es miga, fiambre, miga no es un sándwich de miga. No, es un simple. No, no es un sándwich de miga, es un sándwich de jamón hecho con miga. Bueno, es muy rebuscado lo tuyo también. Si es miga, queso, miga, garcha, queso. Y es un sándwich delicioso, al parecer. Encima lo dice mal. Sí. Encima eso. Era. Es un chiste. Se entendí igual, va. Yo lo entendí. Sí. Pero bueno, hablemos bien. Creo que sobra Ricardo. Pan igual. Sí. Creo que sobra pan igual. Así que a los simples de miga no digamos más. ¿Te dijeron a vos? No. ¿Cuando llegaste a casa? Escúchame. Bueno, salimos de este momento con un tema, con un rock and roll. Dale. ¿Qué te parece? Paisa Origen, banda amiga del programa. Escuché un montón este tema, todo este disco esta semana. Así que vamos a escuchar Paisa Origen. Almas mortales tratando de explicar su existencia. también. Otra vez llegan las aguas a paso del rey. Alguien me amará esa noche. Alguien olvidará mi ser. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles. Y se queda la clara, extraña de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Volvimos acá a tratar de conquistar al mundo. Seguimos con todo lo que nos deleita del día. Todo lo que nos habilita el día. Recordemos a aquella gente que tenga una banda de rock, una banda, no solo de rock, una banda de música, aquellos que pinten, que dibujen, que expongan algo. El que quiera puede acercarse acá. Saavedra 81 es. Así es. Saavedra 81. O si no, también mandan un mail a el-elfecu o nos mandan un mensaje a los números que dimos. Para poder difundir eso, nos traen un demo, si es en caso que sea música, nos traen un demo, se lo estaremos pasando. Aquellos que tengan fechas de recitales o fechas de exposición o de lo que hagan, ¿no? Así nosotros es. Estaremos sacándole el lugar, el micrófono, o si no, simplemente la data que tengan para que sí. La gente los conozca. Sí. Es lo que intenta tratar de conquistar el mundo, ¿qué? El FECU. Sí. ¿La difusión de qué? La difusión de la música, del under, del arte. Exactamente. Así que eso, de eso mismo se trata, tratar de conquistar el mundo. Exacto, los que no tienen lugar en otro lado, acá se los daremos. Como por ejemplo, hoy el FECU va a leer unas fechas para este fin de semana. Que Acelga va a estar tocando junto a Maldita Suerte en el Centro Cultural Mariano Moreno. Esto queda acá en el cruce Castelar. Sí. Acá cerquita de Moreno se toman. ¿Quién 203. Toca a Acelga ahí? Que Acelga, Maldita Suerte. Bueno, buenas bandas. En el Centro Cultural Mariano Moreno, esto es una cuadra del cruce Castelar. Esto es sábado 23. A las 23 horas. Así es, así que no se lo pierdan. Que Acelga, Maldita Suerte, el Centro Cultural Mariano Moreno, una cuadra del cruce Castelar, en sábado 11, 23 horas. Ahí está. Esa es la primera que tengo. Voy a digo una más y después seguimos. Domingo 12, Barrios Bajos va a estar tocando junto a Contagiados en Troncos. Troncos queda ahí en San Miguel, sobre Tribulato. Es reconocido, van a Tribulato, lo van a encontrar. Repetí quién va a tocar. Aparte están todos seguidos. Sí, seguido. Y Tronco es chiquito y tiene buena onda. Entonces, Barrios Bajos y Contagiados. Ahí está, Rock Rolinga. Esto es, así es, este domingo a partir de las 21 horas. Bueno, eso bueno, es lo que después tenés. Tengo más que las demos en un ratito. Yo quiero leer un mensajito antes. Amigacho, pasame tus ojos del Averizo. ¿Sabes que nunca pasamos el Averizo casi? Voy a buscarlo. Si tenés uno y que mandemos saludo, Ale. Le mandamos todos acá, Ale. Ale de barrio. Vale. Mi barrio. Barrio, mi barrio. Ah, sí. Claro, mi barrio. Así que bueno, le mandamos saludo a él y el FECU va a buscar algo. ¿Estás seguro, no? Sí, sí, sí, sí. En realidad, viste que le iba a decir La Perlita. Sí. Pero yo cuando era más chico siempre decían, cuando hablaba con alguien, ¿dónde sos? De La Perlita. Sí. 5 de 10 personas me decían, ¿dónde sos? De La Perlita. Y no, chico, ¿no? Digo, loco, tan grande es La Perlita, la puta madre. Yo, viste, decís, todo el mundo. Claro, sí. Exactamente, como acota Marian, después descubrí porque me interesó el tema, ¿viste? Sí. Cuando algo me queda acá picando en la cabeza es como el... Sí, como el pájaro. ¿Por qué tanta gente en La Perlita? ¿Por qué tanta gente en La Perlita? ¿Por qué tanta gente en La Perlita? ¿Por qué tanta gente en La Perlita? Bueno, me hacía así el pájaro loco de la cabeza. Y después, no, descubrí que la mayoría de la gente tiene pequeños barrios y le dice a todos La Perlita. Sí, está... Hay un montón. Sí. Exacto, ahí Mariano nos tira San José, Loma de Moreno. E incluso hay pequeños barrios que la gente ni sabe, porque también un amigo se interesó en el mismo tema y buscó en Catastro, ¿viste? Sí, en todos los barrios. Sí. Y hay pequeños barrios dispuestos en 2 o 3 cuadras alrededor y que ni siquiera la gente sabe, le dice San José y capaz que es Carapuchita, ¿entendés? Sí. Así que bueno. Por dos o tres cuadras. Claro, así que bueno, La Perlita, ¿viste? Cuando no te acordás, era La Perlita. Yo más o menos conocía los barrios por las canchas, ¿viste? Como jugábamos. Claro, exactamente, fútbol, entonces, los que jugaban al fútbol chico. Estábamos mucho en las canchas, vos ya sabías qué cancha era y sabías más o menos qué barrio. Y bueno, eso lo perdí porque ya después de dejar de jugar conozco menos barrios ahora. Exactamente. Ay, el FECU está buscando el tema del Averizo. ¿Vos tenés algún mensajito, Darius? No, leí todos. Bueno, yo tengo acá uno. Pero antes... No, esto lo voy a dejar para acá. Estuve buscando frases célebres también. Sí. Pensamientos y reflexiones sobre... Decime. Bueno, yo justo tengo una frase que estuve escuchando, que la aprendí la otra vez, de Woody Allen. Y dije, ¿qué cuando decís, loco, el son tiene la verdad? ¿Woody Allen tiene la verdad para vos? No sé si la verdad es justo esa frase, bien. Que sí. es acertada, quiero decir. Woody Allen es un tipo que tiene muchas frases en cuanto a sexo, ¿no? Sí, sí. ¿Vos te acordás cuál es la frase que...? Es como que... Maradona, sí. ¿Viste? Tiene esas frases que... O como los vinos, no, esas frases pero, que pegan. No, sí. Pero Woody Allen tiene más frases, un tanto más... Diego es más titular del Olé, de un diario, ¿entendés? Sí. Pero sí, también, Diego tiene esa cancha de... Sí. De hay frases que están en... Yo creo que sabemos 10 frases así, te digo. Bueno, la tenés adentro, la pelota no se mancha, se te escapó la tortuga... Me cortaron Pelé, las piernas. Pelé debutó con un pibe. Sí. Mi favorito es esa. Pelé debutó con un pibe, loco. Hay una cosa más maldita que decir eso. ¿Cómo serio? Está? Claro, es así. Pelé debutó con un pibe. Sí. La tenés adentro, Pelé. Y así hacemos un rejunte de frases. Claro. Pero bueno, las de Diego son así, son un poco más explosivas de repente. Sí. ¿Vos cuál era tu frase, el Fecu? Masturbarse es hacer el amor a la persona que más querés. Bueno, está bueno. Cuando yo dije, uy, loco, seamos sinceros, ¿quién no se masturba pensando en la persona que uno quiere? No, pero me parece que no quiere decir eso. No, no quiere decir eso. A vos mismo. Bueno, sí. No, para mí habla del narcisismo que tiene sobre el duplico, del narcisismo mismo. Bueno, puede ser, sí, también, pero también dice, claro, uno siempre, la que más quiere, eso ponele, vos decís, uy, ¿cómo la quiere? Cuidémonos, sí. No sé, no, pa- ah, está bien. Bueno, yo no la había visto así. No, pero ese sería. Masturbarse es. masturbarse es. Ese sale al aire, muy bueno, me gusta. Sí. Pará, déjame que termine. Sí, también. Masturbarse es hacer el amor a la persona que vos. ¿Querés? No, a la persona que se te canta sería. Sí. Esa explicación. Pero la persona que vos más querés es demostrarte. O sea, que vos te querés. Suena un teléfono ahí. Sí, está sonando el teléfono de acá, que dice más o menos así. Yo leo uno mientras tanto. Es la perla mi barrio. Nah, es bueno, no sé qué, no puso el nombre. A ver. Y no, pero es de un teléfono. Ya me imagino quién es. Bueno, yo leo este, es la perla. Ahí cuenta Ale. Sí. Mi barrio muere en la quela. Bueno. Hay gente que nos manda también que están sintonizando sí. Muy bien. Me hace acordar de chiste, pero no tiene nada que ver, ¿viste? Cuando, está bien. Para mí lo dijo como el hecho del el narcisismo puro. Mira, acá tengo una de... Sí, para mí es estamos esto, hablando del tipo que adoptó a una chica con la cual se casó muchos años después. Sí, bueno, cuando pero eso fue, tiene más que ver con los gustos, de repente. Que fue cosas que pasaron, que pudo haber pasado, pero bueno. Porque los fluidos de cada quien claro, llegan hasta donde uno sí. quiere. O sea, no podemos llegar a opinar, porque de eso vivimos. Sí. Pero juzgarlo por eso, no sé. No, yo no lo estoy juzgando. Ya sé, yo también estoy. De a lo que va, es que él tiene esa libertad de esa... Como de que, decir eso. Sí. Bueno, acá tengo otra de Marilyn Monroe. El sexo forma parte de la naturaleza y yo me llevo de maravilla con la naturaleza. Esa muy me bien, gustó. Muy bien. Marilyn. Muy bien. Cuentan, ¿sabes que estuve hablando con alguien? Dicen que la hicieron sí. ir. Acá llega otro mensaje de la radio y dice, mira, encima dice, y claro, hacete un mimo y tocate y ni te imaginás quién sos. Hacete un mimo. No sé si puso quién sos o... Ah, claro. Es como hacerse la paja con la mano dormida. Ni te imaginás quién sos o quién soy, no sé. Nos íbamos a cuidar. Porque dice mimo y tocártela y ni te imaginás quién sos. ¿Quién soy? Porque yo dije, me imagino claro, quién es. Claro, no. Yo dije, me no, imagino. Yo sí claro. sé quién es. Por eso. Yo dije, me imagino quién es. Igual, por el número, porque más o menos me acuerdo. Pero... ¿Quién soy? Sí, ya sé quién sos, Sol. Sí. Bueno, ahí quemamos a alguien en vivo. No te imaginas quién Sol. ¿Vos? Bueno, esas eran las frases. Nos quedamos ahí colgados con el con que para quién era el amor, qué sé yo, bueno. Sí, son cosas que yo, mirá, imagínate, a mí me costaba el hecho de la cuando recién descubrí lo que era la vamos a ese tema, ¿no? Cuando recién descubrí lo que era la masturbación, sí. Y yo estaba en época de catecismo, de muchas cosas donde pará, catecismo. ¿A los 8 años es eso? No. Bueno, más adelante. A los 12. Yo arranqué tarde. No, arranqué pará. ¿Tarde? No, a los 12. No, arranqué tarde la el catecismo. El catecismo. ¿Lo otro? Sí, no. El otro no, venía perfecto. Y estaba... o sea, cuando ya iba con mucho ritmo, ya tenía... Ya un pibe que había llegado a primera... ya estaba en confirmación, ¿viste? Y el tema era sobre que te enseñaban todo lo malo, todo lo que es todo, era todo, te hacen criar ese pudor sobre vos, sí, mismo, en donde todo está mal. Acá nos piden que nos toquemos, pero ya nos vivimos tocando hace rato. Pará, ella prometió traer dos cosas que no íbamos a medir y no las trajo todavía, así que... Sí. Bueno, lo que yo trataba de decir era que dale. mi masturbación era eso, y qué, pero me daba culpa después, sí. Y hasta que me llegué a convencer que no, que era algo normal y que... Dice, dale, seguro que te haces una paja todas las mañanas, que si traes, sí. Vos traes las tetas y las medimos, seguro que después nos masturbaremos, pero ella también después de ver que nosotros le toquemos las tetas también se había masturbado la casa. Sí, seguro. Pero bueno, te lo okay, reconozco. Te lo reconozco, sí. No tengo ningún problema en decirlo y no me cuesta nada ni tampoco pierdo nada. ¡Qué rápido que escribe! Sí. Che, ¿cómo manda mensajes? Sí. Pero pará, sí. Yo terminé de decir algo y ya te estoy respondiendo. Claro. Hay como 4 mensajes de teléfono, no lo entiendo, sí, yo, chicos. Es al revés del resto. Sí, dale. Ah, no, este no es, o sí. No. Bueno, a mí yo me convencí mucho después de que era algo natural, algo que no se puede evitar y algo que, bueno, que a mí me hacía bien, a mí me hacía sentir bien. Así que... no tengo vergüenza. No es que no se puede, o sea... Pero es que la religión misma te hace pensar de que está mal todo lo que vos haces. ¿Qué, entendés? Sí, no la sé, religión bueno. Te lleva a eso. ¿Entendés? Tanto por ahí el que te... El... Bueno, no importa, no vamos a tener que ese tema. Viene la religión, viene un poco moral y todo ese tema, pero te hace como... Vos ya venís de chico, no sabés mucho, no tenés quien te lo explique, entonces no sabés si está bien o mal. ¿Entendés? Donde te agarran a vos, te agarran con la mano en la verga... Te pegan en la mano y te dicen, sí. ¿Entendés? Oiga, hable con propiedad. Te pegan en la mano y te dicen, eso no se hace, ¿entendés? Son cosas sí, que no, pasan. Sí, no, yo no recuerdo cómo hayan dicho eso no se hace. Bueno, acá esta misma persona, Sol, nos dice que se está tocando mientras nos escucha. Bueno, qué mal gusto, loco. Olvídate. Bueno, vamos a acomodar espero esto. Que... Espero que pueda tener un mejor momento. ¿Nos acomodamos? Sí, dale. Nos tocamos un poquito más y bueno. Seguimos con más, tratar de conquistar al mundo. Derrapando. Versión porno. Moreno. 90.1. Estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Empezamos con la segunda hora de tratar de conquistar al mundo. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, que el morimos! 11 y 5 de la noche. Siguen llegando mensajes al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. FECU. Si no, al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Son las opciones para mensaje de texto. También está el celular de la radio, algunos lo saben, así que lo pueden mandar ahí. Si no, salir al aire, ¿a través de qué número? Del 466-6559. 466-6559. 0237 si llaman fuera del Partido Moreno. Por Facebook también lo pueden encontrar. Así es, a través de Tratar de Conquistar al Mundo. Hay dos, así que pueden agregar cualquiera de los dos. Hay uno que tratar de está todo junto. Sí. No nos permitían hacerlo todo separado. Así que, qué loco. Pusimos tratar de todo junto. Bueno, tratar de conquistar el mundo, buscan. Voy a leer dos mensajes antes de que... Para que me pongo el auricular. Porque... Dale, vos lees los mensajes. Leo dos mensajes que tengo que leerlos ahora, si no pierden sentido. Gracias. Sí. Dice, hola Mura, soy Carlitos, tu ex compañero de Defensores, muy bueno programa, mirá. Mandale un beso a mi nena Ludmila. Mandale un beso. Oh, ahí está. Ahí está. Para Ludmila y para Carlitos, loco. Sí. Un beso. Un abrazo, chabón. Una masa está escuchando, Carlitos, bostero. Ah, le vamos a pasar, no, bueno, ¿le vamos a pasar un tema de la renga? A Carlitos le gustaba la renga. Yo tengo buena memoria para esas cosas, ¿viste? Sí. No me acuerdo, no me acuerdo de eso, pero sé que le gustaba bueno, la renga. Bueno, Carlitos, elegí un tema. Sí, totalmente, Carlitos. ¿Cómo te conoces? Ayer sabés que me crucé otro pibe también del club. Pará, pará que leo este antes de que sigas con eso. Che, yo quiero ir a la radio. ¿Puedo? Sol. Sí. Venite. Urgente. ¿Querés venir ahora? Vení ya. Claro, yo supongo que es ahora. Venite, tenemos una hora para... Sí, después tengo toda la noche libre igual. Tuviste rápido ahí, Fego, tuviste rápido. Che, me gusta esa solicitud. Bien, Marian, estás sí, a full. Sí, muy sí, bien, muy bien. Muy despierto. Que alguien me diga si se escuchan. Hicieron los... efecto, se ve sí. que hicieron efecto. ¿Se escuchan bien? Ah, ¿sabes qué tengo los yo? Los sándwiches de miga hicieron efecto, ¿eh? Sí, sí. Claro, claro. Viste, yo dije, había que traer qué? Pizza. Ah, ¿sabés cuál tenés que buscar? Pará, vos seguís que quiero... Vos seguís hablando, habla. Sí. ¿Voy a buscar algo bueno. acá? Mientras seguimos con los mensajes y todo eso, ¿qué te estaba por decir? Claro, te redescolocó. Sí, te descolocó. Si pongo lo acá, se va a escuchar mal. Pero hay gente que me está pidiendo este pequeño... Está a medio ver. Mal grabado. Después vamos a ver si Marian, que la tiene más clara que el Fecu y yo, que intentamos hacerlo y no pudimos, puede hacer algo. Bueno. Ah, sí, sí. Bueno, no se escucha mucho. No. Mickey Mouse, Mickey Mouse. Bueno, ese sí. tema de Mickey Mouse, vamos a ver si lo podemos bajar bien. Sí. Y ponerlo. Ay, me lo pedían un par de oyentes. Decían, poné Mickey Mouse. ¿Cómo sí. quedó Mickey Mouse? Bueno, pará, yo te voy a contar. Hoy estaba pensando, uy, todavía no arreglé ese, digamos, no edité claro, esa canción. Vamos a contar al que no sabe. Hace dos tres semanas. Tres miércoles. Vino. No te caigas. Caigas. Hoy son salió tres miércoles. Salió un oyente al aire y gritaba Mickey Mouse. Ahí sí. gritó, Mickey Mouse. Gritaba como enloquecido. Y la bueno. cosa que, bueno, los de No Te Caigas le hicieron un tema al le final. Le hicieron un del... tema al final para Mickey Mouse. Mirá vos, qué loco. La cosa que, bueno, yo le voy a contar porque no lo puedo hacer porque, viste, como todo persona que tiene internet, eso, baja todo. Le dice nada legal. Sí. Claro. Claro, la cosa que bajé un programa de edición de audio y, claro, nunca le puse el crack, nada, se me venció. Y ahora no puedo bajar lo otro porque al no ponerle nunca el crack, ahora directamente para poder usarlo tengo que comprar o formatear toda la máquina. Claro. Y no, y bueno, entonces ya está. Y me quedé sin programa de edición. Seguro que hay otros, pero como no soy muy conocedor tampoco. Claro, como no soy muy conocedor, no sé qué va a ¿cuál tenías vos? El Audicio. Ah, ¿y el Cool Edit Pro? ¿No lo probaste? Dice ya, que me está bueno, ese es uno. Y ese es otro. Entonces podés sí, bajar claro. ese. Y podés bajar bueno, ese. Bueno, y... pero hay algunos que son muy complicados porque son más profesionales. ¿Sabes cuál es el Sony Tron? Eso es un tarado. ¡El Sony Tron! ¡Chabón! ¡Ah, el Sony Soundforce no, también! Pero me gusta no, más no. el Sony Tron. El Soundforce. Ese lo tengo en casa. Y después está el Cool Edit Pro, que es más también, difícil porque Sonic tiene es más teórico, es más técnico las cosas. Ese también me gusta. El Sonic U. Eso es un tarado. Y el dice, Sonic. Pará, voy a leerte el mensaje. Sonic. Sí, ¿el Sonic Super? Sí. No, el Sonic Tails. Bueno, acá llegó un mensaje que dice, si es una cita, dice, pero Fecu es como mi hermano, no da. Bueno, anda, no sé. Está bien, si vos opinás que... Muy bien, Mario, por Dios, yo le quiero hablar muy bien, muy de, bien. De la cintura para abajo no hay parentesco. Vos sos de Woody Allen, de la banda de Woody Allen. Sí, cómo te acordás bien ahí, bueno, ya estás... Ya que está, pasame el de Blues de Bolivia. Dice. Ahí está, Carlito seguramente Carlito, debe sí, ser. Fue sí, Carlito. Me acuerdo, tengo buena memoria. A veces, loco, quisieras tener buena memoria. Acá tenés el número, agendalo así. Sí, ya pasámelo. Con él. Les recuerdo a la gente, así que hablando, porque después uno se va dispersando y las cosas que tomamos dígame, acá señor, nos Fecu. Llevan a otro mundo. Mira, te dije Fecu y no el Fecu. Escúchame, el miércoles que viene. Sí, sí es uno de los pocos que me dice el Fecu. El Fecu. Todo junto. No, el separado FECU. Es el FECU con el artículo porque nosotros decimos FECU. Y si fuera un cabeza, así, decime, el FECU. Claro. Sí. El FECU sería. Sí. Bueno. Como la almohada. Claro. Bueno, miércoles que viene recuerden que tenemos la visita de La Reja Rock. La Reja Rock, los chicos de... La Reja. Ah. La Reja va a estar acá en... ¿Y qué hace? En Moreno. La Reja viene para Moreno. Rock. Y bueno, La Reja Rock va a estar acá en el programa, así que recuerden todo. Banda nueva que empezó hace poco y ya quieren venir al programa a difundir un poco, se van a tocar unos temitas en vivo. Me gusta esa actitud. Y para fin de mes, Pobres Diablos, no se olviden, creo que cae 29, 28... No sé, fíjate en el... Acá me fijo... 29. Así es, 29 de septiembre, Pobres Diablos, y lo que sería la semana que viene, que es 15, La Reja Rock. Así que no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Exactamente, aquellas bandas sí. Que quieran acercar un demo, que quieran acercarse ellos mismos a tocar unos temas acá, a charlar con nosotros, a contar fechas, lo pueden hacer. Estamos en Saavedra 81, y si no estamos, bueno, donde dijimos todos los medios de contacto. Y si no, bien, deja loco esto para el chico tratar de conquistar el mundo. Sí, obviamente. Y se lo vamos a pasar. Igual, en cualquier momento en la radio se lo van a pasar, ya le van a dar un poco de. También lo pueden hacer a través de Facebook, que es tratar de conquistar el mundo, por mail, el-fecu, y @hotmail, y me mandan fecha o los temas, como lo han hecho algunas bandas, que bueno, ahora pasaré a leer dos fechitas más que tengo acá, que fueron llegadas por mail. Una es este sábado 11 a las 16 horas. Mantra Pumba más Represión Masiva van a estar tocando en el Paseo de las Artes Morón. Esto quedaría justo al frente de la cancha de Morón, el Gallito de Morón. Ahí la plaza que se ve desde el tren. Ah, sí. Esa plaza chiquita, bastante linda. Bueno, ahí van a estar tocando Mantra Pumba. Es medio difícil pronunciarlo. Mantra Pumba. Ahí está, junto a Represión Masiva y otras bandas más van a estar tocando este sábado a partir de las 4 de la tarde en el Paseo de las Artes. Ah, está bueno. Sí, va a estar lindo. Va a ser el fin de semana. Se toman el tren, está linda la plaza. Van a ver una buena banda. Sí. Y si no les gusta, pasean también. Este viernes 10. Pero les va a gustar. Sí, seguro. Viernes 10, en Santana Bar, acá en Ramos Mejía, va a estar tocando Sermó y Paribus. Sermó y Paribus, dos bandas de acá del oeste. En el ya mítico Santana. Sí, ahí en Ramos Mejía. Han tocado todos, ¿no? Santana, todas las bandas del oeste que después crecieron. El 90-80% seguro que sí. Sí. ¿Conocés Santana vos? Sí. Sí, he ido. Sí, totalmente. He ido y he pasado bien en Santana. Fui a ver, una vez fui un jueves, ver Caramelo Santo. Sí. Y la pasé recopado. Ahí, encima re chiquito el lugar, pero toda la onda. Es chiquito. Es lindo Ramos, ¿eh? Sí, sí. Pero hay muchos lugares ahí. O sea, lugares como muy conocidos. Sí, igual, bueno, ya no hay la movida que había antes, ¿no? Después todos sabemos de Post-Cromañón, no hay lugares para tocar, lamentablemente. Ramos era un lugar que tenía un montón, loco. Iba a tener una gran oferta de bandas, de estilos, de todas esas cosas que hoy en día, lamentablemente, no lo hay. Escúchame, bueno, vamos a pasar un tema que nos estuvieron pidiendo hace un ratito. ¿Quién había pedido el tema? Este? Ale de La Perla. Ale de La Perla, el tema de Tus Ojos. Del Averizo, banda... Que no tuvo el despegue de Callejeros. Arrancaron más o menos con la misma época que no tuvo ese despegue. Yo tiro una información, ¿no? Como para, para contar algo, qué sé yo. Pero y bueno. Escuchemos el tema de Yara Vengo. Dale. Vos, anda, Fecu. Vamos con La Brisa. Miles de caras me cruzan por la calle. Hoy todas tienen tus ojos y no puedo mirarte. Pero no salgo a buscarte porque no podré encontrarte. Pero es imposible dejar de buscarte. Quiero mirar tu sonrisa frente a la mía. Quiero ser cómplice. Como en toda la vida, fue mucho lo que te pido. Si el cielo te daría permiso, dame solo un día que te lo explico. Vamos, que hoy no tengo ganas de olvidarte. Tengo la botella vacía. Fría, pero no salgo a buscarte, no. botella vacía y el alma tan fría. Pero no salgo a buscarte, no, porque es imposible volver a encontrarte. Una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fecu@hotmail.com. Seguimos en tratar de conquistar al mundo, siendo las 11:20 de la noche. Pasaba la Berizzo. Pasaba la Berizzo. Así es. La Berizzo con tus ojos. Tus ojos. Le recuerdo a la gente, o le comento a la gente, que este sábado 11 de septiembre, Festival Artístico y Cultural. Sábado 11 de septiembre, a partir de las 16 horas, en el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos, El Cañón. Esto queda en El Cañón. Sí. Montsegur 260, esquina Irigoyen. Lado sur. Lado sur. ¿Será más o menos cuándo serán de Moreno? ¿15 cuadras? Sí, 12, 15 cuadras. Ahí, Montsegur, 260, esquina Irigoyen. Bueno, va a haber bandas en vivo, va a haber bingo, grupos folclóricos, exposición de trabajos realizados por los estudiantes, sí. Murga, radio abierta, en taller del taller, va a haber una. Va a haber la radio abierta, el taller de comunicación del, taller del bachillerato. Y bueno, y con un buffet bastante económico. Y bueno, y con todo está el bailongo, lindo para acercarse. Con bailongo al final. Ah, bien. Así la gente se va a ir bailando de ahí. ¿Qué día es? Sábado 11 de septiembre. ¿Desde qué hora? 16 horas. Ahí está. Desde las 4 de la tarde, todo acá, el día. Moreno el Cañón. Volvés a tu casa a la noche bailando. Guarda con las bombas. Y de ahí te vas al. En el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos, sí, del Cañón. Ahí donde de ahí no te vas al cruce. Claro, a ver qué hace Edgar. Sí. ¿Qué hace Edgar? ¿Qué hace Edgar? ¿Todo bien? Tarado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro, que pasa. Que acerca con qué tal. Sí, sí, ese está. Que está acerca bueno. Que tal. ¿Por qué no? Y... ¿Por qué no? Habría que hacer, ¿no? Así un una lectura con un montón de. Bueno, vamos. Estoy pensando en voz alta, en realidad. Sí, sí, dale. Estoy pensando en voz alta. ¿Qué pasó acá? Bueno. Seguí, seguí, seguí con eso. Sigo, bueno, tengo otra, otro. También este sábado 11, sí, van a estar tocando los chicos de No Te Caigas. Ellos, que la semana pasada habíamos dicho que tocaba Pelton, pero Pelton se fue y vinieron ellos, junto a Libre de Estilo. Entonces, Libre de Estilo, ellos y No Te Caigas este sábado 11 en la fiesta nómada en La Morena. Sí. A partir de las 21 horas, por ahí, 20 horas, 21 horas, La Morena, todos sabemos dónde queda, Buchay al Corda, acaba una cuadra de la estación de Moreno. Así que no se lo pierdan. Muy buena banda, No Te Caigas, nos visitó hace 15 días. 15 días, Pelton en su momento nos envió el CD. Sí. Y bueno. O sea, era la fiesta nómada y Pelton emigró antes. Emigró antes y se fue, y se subió, se sumó ellos. No Te Caigas. O no, ellos. Ah, ellos. Pelton se fue y entraron ellos. Ah. Así que qué bueno. Esto es este sábado, sí. 11 acá en La Morena. También tengo otra más para el viernes 10 en Scumbrock, porque no es Scumbro, es Scumbrock. Sí. Hijos del Oeste, Pío y La Pulposa. Este viernes a partir de las 7 de la tarde. Hijos del Oeste, banda de Lex, como es Jóvenes por Diosero. Sí, Jóvenes por Diosero. Junto a Pío y La Pulposa. Así que no se lo pierdan. Viernes 10 a partir de las 7 de la tarde. Y también para el domingo 12, Guillermina en La Cuadra. Esto es en Ramos Mejía. Va a ser un acústico Guillermina ese día. Domingo 12, así 8 de la noche, Guillermina en La Cuadra, Ramos Mejía. Guillermina, banda ahí de... Creo que es de Aedo, de Ramos la banda. Sí, Aedo, por ahí. Sí, Onda no sé. Árbol. Árbol de Santa Olalla, digámosle. Sí, sí. Algo... ¿Qué sí. más artístico tiene? No, porque viste que Árbol al principio era más hardcore y después, ajá, cuando lo agarró Santa Olalla se volvió... Ah, estás hablando de... Un Árbol más rockero también, un poco más rockero. Sí, sí. Claro, sí. Tiene tema más rocker, pero es de... Digamos, pasa que yo sé qué disco escuchaste vos. No, escuché el otro también. Ah, ¿escuchaste el otro? Sí. O sea, el primero es como que, ¿viste? Cuando decís esto, ¿viste? Que estaba ahí que matar al chino. Claro, exacto, sí. Así y que, bueno. ¿Para cuándo el festival tratar de conquistar al mundo? ¿Sigue en pie eso? Sí, sí, sigue en pie. Estamos en tratativas. Hay que, bueno, falta hay que la reunión quiere... de personal. Falta la reunión de personal. En cuanto aparezca el cuarto integrante, ya va a venir, tratar de conquistar ya va al mundo. Siempre está, siempre está igual. Igual, le damos... Damos la noticia al aire, seguimos aceptando currículum. A mí me dijo, pará, uno me dijo, bueno, no sé si le viste. Mando un currículum, me dice, bueno, esperá que me reciba. ¿Qué está estudiando? Despachete de aduana, me dice. Estuvo bien, claro. Estuvo sí. bien. Bueno, vamos a tener un despachante de aduanas acá en tratar de conquistar el mundo. Vamos a repetirlo, que... medio de comunicación. Sí. Perdóname que te corte, Darius, así... No sé, los que vieron CQC el lunes están buscando el octavo integrante, así que también... ¿Octavo? ¿No eran tres? No, porque... octavo natero. Claro, en total son 8 los que participan en la 7. Cámara, al aire. En total son 7 y buscan el octavo. Ah, mira. ¿Entendés? 86. Mira, 86 solicitudes de amistad tenemos. ¿Qué tal? Mirá vos. Qué bueno. Bueno, ¿aceptá? Sí, empezá a aceptar. Ah, no. ¿Cómo a está ver. Tratando de conquistar al mundo? Recuerden, por no, Facebook. Alguien, bueno, sí. No, está bien. Sí. ¿Que alguien que? No, no sé, de Gómez Borrazo 86 en solicitudes de amistad. Claro, es como el rating sí. minuto a minuto. Claro. Cero, pum, volvimos al aire 86 claro, puntos. Sí. Es muy bueno. Loco, es porque estuvimos diciendo las líneas de comunicación. Una vez sí. por el Facebook, buscan tratar de conquistar el mundo, tratan de hacerse amigos nuestros en este caso, o le ponen me gusta, no sé bien cómo es. No la tengo tan clara con eso. Así que bueno, el que use Facebook va a entenderlo mejor. Sí, así y ponen es. Ahí. Y si no, ¿de dónde nos pueden mandar mensajitos? Al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Si no, también tenemos otro más, ¿no, Fecu? Así, 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no, a través, bueno... Del teléfono de aire, es el 466-6559. 466-6559. El que llama al aire se gana unas masitas. El que llama ahora... Le regalamos unas masitas. Dale. Masitas finas. Masitas finas. Cortesía de la neurona que hoy cumplió 50 programas. 50 programas. le incautamos las masitas. Y también un disco, loco. Tengo acá un disco de Los Chicos de Contaminados. Dale. Así que se anima a hablarnos con al aire un ratito, va a ganar un disco y unas masitas. El 466-6559. 466-6559. Mientras el Fecu acá lo miro cómo sigue aceptando gente. Sí, confirmar. Mariano está con los dedos mágicos, sí. Me encanta eso. ¿Sabes que yo tengo ese? Siempre me llamó la atención porque es la única que puso el apellido primero. No sé si, yo lo tengo como amigo también a... No sé. A esa persona. No es que, no es que, no, el anterior. Tiene el apellido primero. Es como completar una solicitud, ¿viste? Bueno, ahí agregamos. Cuando te dicen nombre y apellido, ¿decís todo tu nombre completo o solo el nombre y el apellido? Digamos, es que, segundo nombre. Digo el segundo nombre. No, yo no. Me gusta decir mi segundo nombre. A menos nombre. Que me lo pidan, no lo digo. Y cuando, te, por ejemplo, vas a hacer un trámite. Nombre. Así, decís. Dari, o sea, decís nombre y apellido, Darius. Decís primero apellido y. No, depende si es formal o no la reunión. Igual, ¿y si te ponemos un apodo que no tenga que ver con el nombre? Nunca me pusieron. Va, bueno, salvo. Yo te puse. Yo tenía uno. No, no, vos me ponías despectivos, no eran apodos. No, eso. Son despectivos, eran despectivos, señor. Eran despectivos. Eso eran adjetivos despectivos. No, no eran peyorativos. No, sí. Pero sí. Bueno, vamos a ponerte un apodo. No, tuve... Darius que... es como que es lo mismo. Es Darius. El Fecu es el Fecu. No, ¿sí? Pero no. Fecu me dicen, che, tengo... Facundo, tenés nada que ver. Tenía uno que me decían Hilo hace mucho tiempo, a los sí, 17. Pero, es medio pero no... bueno, no tiene nada que ver. Y después... Canas, vamos a decirte. No tiene nada que ver eso. ¿Y por tus canas? No. Pero no. ¿Ves que...? Vamos a votar entre los tres. Yo voto canas. ¡Vamos! Prefiero Darius. Aparte, vamos a hacer así. Bueno, pero lo que de acá al final que... del programa tenés la opción de buscar otro. Que no sea canas. Intentalo. Mario, pero... ¿vos qué decís? No, intentalo. Canas vota Darius. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta? Cuando me digas canas y no me dé vuelta. ¿Entendés? Bueno, pero cuando no importa. Nunca me lo vas a volver a decir. Porque sé que no lo van a volver a hacer. Estaría bueno que lo hayan hecho hace mucho y que sí. Yo tengo canas desde los 12 años. Así pero que... yo no sé, me gusta... Queda con vos el apodo. ¿Por qué? No. No porque tengas muchas, que no tenés muchas. Sí, bueno, tengo bastante. No. Todas las patillas tengo casi... Tenés algunos pelos negros, no es tanto blanco. Bueno. Escuchame. Pero mira, va con tu cara, ¿entendés? Podrían decir Di Natale. No, va con tu cara el canas. No sé, el canas bueno, es de fachero. El apodo canas es para un pibe fachero. No. Yo no me, cuando, a mí no me pueden decir canas. ¡Canaputo! ¡Canaputo! Claro, van a hacer que me peguen en la calle ustedes. ¡Ahí va el canas! ¡Ahí va el canas! No, van a hacer que me peguen en la calle. Bueno. Eso es lo que querés lograr vos. No, bueno, voy a buscar otro. De manera despectiva lo haces. A que se le ocurra un apodo para Darius, que lo mande. Pero me tiene que conocer, ese es el tema. Ah, ya que poné una foto mía, podés poner una foto mía y algunas características y bueno, que en el Facebook empiecen a tirar apodos, a ver cuál va más con mi... Podemos hacer así tipo una encuesta hasta la semana que viene, a ver qué pasa. Dale. ¿Eh? Voy a abrir otras cuentas y voy a poner canas. Yo voy a abrir otra que digan Darius. Prefiero Darius, voy a poner. Bueno, así nos colgamos. ¿Has puesto muchos apodos? Sí, he puesto mucho, he sido de poner apodos, iniciar apodos, ¿viste? Cuando vos pones claro, bueno, primero y sí. Que quedaron. Bueno, vamos a ir a una tanda, ¿qué te parece? Vamos a una tandita y mientras voy pensando un par de apodos. Me gusta. Lo podemos llamar a Gusto Mocho, para que te ponga algunos apodos. Claro. Bueno, es alguien que sabe poner apodos. Sí, mirá, qué bueno. Vamos a una tanda y ya seguimos con más. Tratar de conquistar el mundo. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Hay muchas versiones con respecto al programa, que algunas compañeras en los barrios punteros y distintas personas en los barrios ya anotando y todo esto, nos parece muy raro porque no se difundió bien de qué manera se va a hacer. Creo que se está jugando, especulando y jugando con la esperanza de mucha gente de poder estar un poquito mejor. Estamos nosotros convencidos que queremos una mejor distribución de la riqueza, menos desigualdad. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Pateando en el aire, un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada. Y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Sensacional éxito, 1,000,000 de espectadores lo certifican. Mondongo ahora para las Pascuas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kama Sutra, ¿cuánto? Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Espacio Cultural Casa Mandala presenta sus talleres anuales. Mimo. Acrobacia en tela. Malabares. Artes plásticas. Hatha Yoga. Taller literario. Para más información visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com o contáctese al 15 3610 7217. Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur. Estamos en el aire. Estamos en el aire, sí. Antes de decir otra de nuestras pavadas, quería decir que a la gente que nos pidió orcas, no encontramos orca, no hay, me parece, nada de orca, así que vamos a dejar ahí uno de hermética y cualquier cosa que pendrive, siempre digo lo mismo cada vez que vengo a la radio. Sí, sí. Tendrías que, cada vez que lo vas a ver al Fecu, ahí, acordate que tenés que comprar pendrive porque vas a tener todo a mano. Bueno, el Mercado Libre. Vamos a dejar uno. Nah, porque tenés que ir a buscarlo, es un quilombo. ¿Compraste el Mercado Libre? La otra hice una secuencia del Mercado Libre. Buenísimo, loco, me mató, me encantó. Quiero ser vendedor, quiero ser el que lleva los pedidos de Mercado Libre. ¿Entendés? Es muy bueno, loco, parece un secuestro express lo que estás haciendo. Vas así, entras camarita de acá, camarita de allá, toma, acá te pedo, pim, pum, el transportador, el transportador. Me sentí un narco, loco. Muchas secuencias. Viste, no te pongo la dirección ahora, me dijeron, viste, llamame una hora antes que vengas a. Pará, ¿dónde? ¿Qué voy a buscar, sí, loco? Claro. Fafafa, pará. Bueno, dejamos ahí en el tintero, lo dejamos a Del Colimba. Entonces, cualquier cosa, si estás de acuerdo, pasamos a ese, si no. Decinos otro día. Claro. Escúchame, tengo mensajes. Los apodos. Tengo mensajes. Llegaron mensajes con los apodos. Pegó la consigna del apodo para Darius. Pero igual tenemos hasta el miércoles que viene. Por lo menos digo una semana más para. Nikin Salchicha. Opina. Salchicha. Porque no es. ¿Por qué? No dice porque Salchicha puso. Ah, yo pensé que era porque no Pancha. No. Leo pone Falopa. Bueno, no sé, pero Falopa capaz que por lo blanco, qué sé yo. Claro. No sé, Salchicha no sé. Por lo nevado. Tengo uno más acá, Sonrisa. Sonrisa, ese es quien lo manda. Ariel. Acá llegó uno de parte de Lore, Sandía. ¡Sandía, mirá! Sandía. Acá hay, no, sí, acá hay uno, mirá. A ver, léelo. ¿No se lee? No. Dije corta. No. Espera, yo tengo otro acá, aguantá que lo leo. Acá está. Va. Quiero que el apodo sea Canita o Canocín. Canita, verá. O Canocín. Cano, ¿todo bien? O Cañita también podría ser. En vez de Canita, Cañita. Cañita, ¿viste? Claro, empezamos a deformar el apodo. ¿Te acordás el de Irene y yo y me atrolló cuando decía, en la traducción era blanquito, pero blanquito. Le decían lechoso. Lechoso, no, una cosa así. Me acuerdo blanquito. También podemos ponerte lechoso. ¡Blanquito! Claro. Blanquita. No, es algo no porque es, claro, es redundante. Uy, bueno, sonrisa, sonri. ¿Qué decía el sonri? Che, ¿vino el sonri? No. Prefiero a Darius. Aparte, es como que... ya buscarlo de grande es más difícil. No, es lo mejor de grande. Lo mejor que hay es poner un apodo de grande. No, es como... es como andar en bici. Si no aprendés de chico, no, nunca más. ¿Vos decís? Para mí no, yo conozco gente que aprendió a andar en bici de grande. De muy grande. No. Bueno, pero no es lo mismo. ¿Cómo que no? Para mí no es lo mismo. Conozco gente que aprendió bici a los 20 años, gente que aprendió... Bueno, pero aprender a andar en bici no es, de chico no es lo mismo que aprender de grande, porque de chico aprendés a golpearte, de grande no aprendés, por ahí aprendés... Yo no sé si todo se aprende a los golpes, no sé si estoy de acuerdo con bueno, eso. Bueno, pero aprendés, o sea, sentés esa diversión de andar en bici. Para mí es mejor aprenderlo de chico. Bueno, no sé vamos con el bloque de las noticias, vamos con la presentación del bloque... y continuamos con las noticias en tratar de conquistar el mundo. Buenas noches a todos, esto es Noticias en tratar de conquistar el mundo. Miraba un video triple X y descubre que la actriz principal era su esposa. Un carpintero de Taiwán quiso distraerse mirando una película pornográfica. ¿Cuánto se iba a distraer, no? Y se iba a distraer, qué sé yo. Que compró en un local de videos. Sin embargo, se llevó una sorpresa poco feliz cuando descubrió que la protagonista de la película porno era su mujer. Mirá vos. Este aquí, pero eso no era todo. El hombre que tenía relaciones sexuales con su esposa en la película era uno de sus mejores amigos. Paradójicamente, el título de la película era Aventuras con las esposas de otros. Este lo hicieron a propósito, sí, loco. Sí, pero pará, me imagino llegando la mujer a la casa y que le diga, te viene una película porno. Y que la mina le diga, ¿qué estás mirando películas porno? Ah, claro. Un cachetazo, de claro. Ahora, comprame unos zapatos. Claro, al revés, totalmente. Sí. Bueno, trataba sobre encuentros en hoteles que habían... cámaras ocultas registrando toda la acción que ocurría dentro de la habitación. Mira, es buena, yo había tenido esa idea vez. No, igual, capaz que habían filmado todo eso, ellos estaban de trampa de verdad. No, calculo que... porque si no, no le pueden poner ese título. Claro. Según informa el diario británico The Sun, el carpintero le pidió el divorcio a su mujer mientras que su amigo huyó de la ciudad por miedo a la represalia. El engañado pudo localizar a su amigo y se vengó clavándole un puñal en el muslo. Bueno, si bien amigo está entre comillas, ¿no? Porque le carneó a la mujer, así. Pero los amigos son los que te cagan en la vida. Si no, no te caga. Alguien que no es tu amigo, a mí no me va a cagar alguien que no es mi amigo, creo. Nah, en realidad sí, te pueden cagar, pero el que vamos te caga de verdad... otra noticia. Noticias de ayer. Un exageradamente vicioso de los videojuegos. Debe ser el caso más extremo de vicio por un juego que he visto, digamos, por un juego de video. Un sujeto... de Nick Braster, se dirá así la localidad, tiene la increíble suma de 36 personajes en World of Warcraft, algo así. Sí. Ahí está, World of Warcraft. Yo lo conocía por Warcraft, nomás así. Sí. Y juega con 11 de ellos simultáneamente. Sí, 36 sí. Personajes en un videojuego en el que vos estás dentro de un mundo que jugás con gente de Taiwán, China, sí. Estados Unidos. Sí, sí. Porque es online. La cosa es que él juega con... 11 tiene o a la vez, sí. Porque tiene 36. Además de estos números, debe mencionar que este chabón gasta alrededor de $5,711 mensuales en cuentas del juego y demás. Gasta $1,500 más cuando salga la nueva versión del World of Warcraft. Digamos, cada vez que sale viste una nueva versión, el chabón pone más guita, la cosa que gasta un montón. 36 personajes, 11 a la vez, ¿cómo hacés? Sí, digamos. Tenés que estar loco y tenés aparte que tenés que acordarte los nombres de 36, de qué aventura, con qué ibas a hacer. Realmente da pena ver cómo una persona se sumerge en este tipo de vicios donde no sale nunca. Y cuando lo hacen, se dan cuenta que gastaron parte importante de su vida luchando para salvar un mundo que no existe. Él mismo menciona el porqué de tantas cuentas. Claro. ¿Se acuerdan ese, ahora que estás hablando, el que ganó el juicio? Creo que era, mira, en Suecia o en Suiza, uno de esos que ganó porque era adicto a los recitales. No. Sí, bueno, era un tipo que era adicto a los recitales y ganó, claro, ganó un juicio al Estado de su país, y tenían que costearle cierta cantidad de recitales. El tipo tenía una adicción a ir a recitales. Una adicción. Es un genio, la verdad que es un genio. Claro, es genio, para poder, bueno, pero el tipo era seguidor de heavy metal. Claro. Fíjate si, a ver, bueno, pero sí, totalmente. ¿Sabes adicto qué? A los recitales es le ganó un juicio al Estado. Claro. Y le tienen que pagar porque... Eso es lo que siente en el los presidente. Países sí, organizados, sí. Cuando tenés un tipo de adicción y problema, sí. Te dan una mano, te sí, ayudan, sí, sí. No te dejan tirado. Así que... Es un genio. Hablando... Eso es lo que siente un presidente para que después ningún otro boludo se avive. Y no le paguen a otro más, salvo a ese tipo, que es un caso particular, el cual se dio en todas las chances para que él lo haga. Pero es algo improbable que se confirme una adicción a los recitales. Bueno, pero porque sí. Vos tenés un fanatismo por seguir bandas, pero no podés ser fanático por ir a recitales, porque no irías a todos recitales. O sea, pero no, si sos adicto... No podés ser adicto a los recitales. Pero, ¿cómo que no? Es como no. Que digas... Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso. Es como que digas... No. Escuchame, ¿viste los que dicen...? No. Pero, por ejemplo... Hay adicciones para todo. Hasta el que es depresivo, droga. Ponele, ¿no? Ponete bien. No, va más allá de lo que uno quiere. No es que el chabón dice... Bueno, hoy no voy a ver a los muertitos del Hamlet. ¿Entendés? El chabón no puede no ir. Está enfermo por eso, por ir y por estar. Bueno, para yo lo considero improbable. Hablando de recitales, que en River hicieron una prueba. Pero para eso existen medios, psicólogos, psiquiatras. Sí, 200 personas hubo. Que hicieron... me parece poco igual, ¿eh? Sí, pará, pero... No, pasa... pero no. No es que 200 personas es en una reducción... Con... Claro, después de ahí hacen cálculos matemáticos. Sí, yo entiendo lo que... Pero igual me parece poco. O sea, me pareció poco... ¿Quién sabe de cálculos demográficos y geométricos de eso? Un especialista en recitales en River Plate. Sí. Bueno, sí, yo también dije que poquito, pero después leí y dije... No, es que... Claro. Claro, ellos calculan las vibraciones en ese pedazo de tierra, lo multiplican, y después lo multiplican por el espacio que ocupa, claro, el estadio. Bueno, dimensiones, sí. Bla, bla. La cosa que, bueno, fueron unas 200 personas que la gente mandaba currículum como... experiencia en podos desde hace 15 años, o tengo entradas para... Y le mandaban, suponen en el currículum, mandaban las entradas, qué recitales habían ido. Sí. Igual hay una cosa, y pará, pero en el testeo también tiene que poner gente que no le guste poguear. ¿Por qué? En un recital no están todos pogueando. Claro. Tendría que poner un par de mitas, ¡ay, no, correte, ¿entendés? Claro. ¡Me están tocando el culo! Bueno, la cosa que lo más loco, que le ponían, no sé qué clase de música le ponían, porque no lo vi, lo leí y lo escuché. ¿Vos no viste cuando saltaban? Sí, vi cuando saltaban, pero no se escuchaba qué música pasaban. Muy gracioso, suponele, muy argentino en ese momento. En cuando mandaban el currículum, se tienen que poner tema de los Redondos, de los Rolling Stones, para que la gente se ponga eufórica. La cosa, lo más loco, que desde que llegó la gente hacía cantitos, los cantitos pre-recitales. Ah, sí, total. Y todos era guardiéndolo a Macri. Lo putearon desde que encima que era uno de los que, digamos, el jefe de gobierno, el que estaba mandó a hacer eso, qué sí. Sé yo, no sé muy bien cómo fue la movida de Macri ahí. Es que creo que el gobierno de la ciudad es el que quiere bajar la cantidad de recitales. Sí. Ya sacaron el Club Ciudad, viste que no pueden tocar el Club Ciudad. Bueno, la pero cosa... si hay recitales para octubre. No es en el Club Ciudad, es... ay, no me sale, es por Puerto Madero, por ahí, no es en el Club Ciudad. El Pepsi no se hace en el Club Ciudad. Se hace en la Ciudad de los Niños, y zona sur. Sí. ¿En La Plata? Uno en La Plata, una Ciudad de los Niños. No, Costanera Sur. Costanera Sur. No, pero sí, y bueno, y en River se había a principio de año que se había juntado varios popes que solo podían creo que entre 10 y 15 recitales. Una locura. Bueno, la cosa que uno de los cantitos que decía, Macri, basura, vos sos la dictadura. La gente pogueaba cantando. Claro, y está bien. Y encima le regalaban remeras que decía, yo hice pogo en River, y le pagaban 100 pesos. Bien. Y me parece que va a haber más pruebas de distintas... Tendría que darle un poco más, me parece. Sí, pero es ir a saltar 3 horas y... Sí. Es un yo día dije, de laburo, sale 100 pesos. No, para mí yo no salgo de mi casa por 100 pesos. Bueno, no, bueno, hay gente que sale por 10. Pero imagínate, bueno, vos vivís, mucha gente que sí, que lo, vivís, yo te digo la verdad, 10 no. cuadras de River. Por 3 horas te vas, por simple. Si encima te cagás de risa. Es más, si vas a un recital hace poco, después tocas el culo una minita. Capaz que te ganás una, la levantás a una, ¿viste? Cuando levantás sí. a una, pum, la tocas así, la piba baja, te da un beso. Este es un tema a tratar, ¿eh? Es lo que hoy hablamos de los lugares otro día, de palmas, difusión. Palmas, decían. De los lugares de difusión. Creo que ya es hora de que un lugar como Buenos Aires, con una cartera tan grande artísticamente, que tenga lugares exclusivos para estos casos. Claro, sería Es bastante raro que un lugar así no tenga. Está el Parque Roca, por ejemplo, pero está bastante alejado, bastante a contramano. Che, yo, ¿sabés lo que...? Cuando claro, yo no fui... un lugar especializado en y bueno, recitales. Ya no hay lugares tampoco cerrados como para eso. Está el Orfeo, pero es en Córdoba. Un lugar así como el Orfeo. Está el Luna Park, pero también el Luna Park... ¿Sabés qué? Es multifunción. Es para todo, claro. Multiuso. Es multiuso. Es una cancha de básquet. No lo conozco, no sé cómo es. Sí, pero no es muy grande. Pero... Y también está medio a contramano. Sí, queda en San Martín, así que... Tendría que haber, bueno, es lo que todos pedimos, ¿no? Aparte de los lugares chicos, que es donde la gente empieza a ver, ¿no? Donde empieza a tener una cartilla musical, en este caso de lo que estamos hablando, más amplia, de que nosotros, no sé, el Fecu, Canosín, o quien fue. Uy, se rompió el Fecu. Puede haber, distraerse o optar por qué elegir. Y que no lo hay. Y que los lugares así también necesitamos lugares grandes para que podamos ver esta clase de espectáculos. Vamos con un tema que había pedido... Pedido la gente de allá, de Francisco Álvarez. Dedicado para la gente del Garca de acá, Moreno, como es Mariano Hues. Claro, que no falta la frente calles. Para la victoria y todo eso. Sí. Que no le falta la calle, pero bueno, no teníamos el tema que pidió y le conseguimos uno parecido. Vale, eligió Darius. Del Colimba. Aquí estoy vestido de verde. Fue por sorteo, pibe, sin tomar parte. Hoy soy quien corre limpia y va. Aquí estar, mis mentales. Continuamos acá en tratar de conquistar al mundo. Pasaba del Colimba de Hermética. Yo sé que no tiene nada que ver con lo que es la queja sobre no hacen las calles y todo eso, pero bueno, es un tema que también lo ha pedido en otra oportunidad, así que se lo dedicamos a Nonino, a Patria y a Leila Jazmín. Así es. Bueno, le recordamos a la gente que pueden escuchar la repetición del programa en fmmorenoblogspot.com. Sí. Los que se lo perdieron hoy o los que quieran volverlo a escuchar. Lo pueden hacer por esa vía. Por esa vía, así es. También le recordamos que nos pueden dejar mensaje a través del Facebook. Del Facebook, buscan tratar de conquistar al mundo. Ahí dejan apodos para Darius. Así es. Ya tenemos Salchicha, Falopa, Sonrisa. Y unos cuantos más. Canita era la otra. Sí, Canita. ¿Canita o qué era? Mandó dos. Canocín. Bueno, Cañita. Dejamos en. Vamos a postear una foto, si se postear, ¿viste? Una foto mía. En el Facebook. Y describí algo, ¿viste? Entonces así. Pongo tu biografía. Claro. Un poco de todo. Así que, bueno, pará, igual me sacás medio cuerpo por lo menos. No, así trabajando. Ah, mientras bueno, él saca la foto, yo le quiero mandar saludos a todos los que mandaron mensajes, a los que están escuchando, a los que no mandan, a los oyentes silenciosos, a los que mandaron a través del Facebook, a través del el-fecu@hotmail, el MSN, a los que mandaron al teléfono de la radio y a todos los que nos escuchan. Sí. Vamos a irnos con el tema Blues de Bolivia que pidió. Pidió Carlitos. Carlitos. Dale, es un tema que va a durar casi hasta el final del programa, porque es un tema largo, es el tema en vivo. Sí, ya nos vamos despidiendo aparte porque queda poquito tiempo. Bueno, chicos, buena semana para ustedes. Buena semana para toda la gente. ¿Quién viene la semana que viene el FECU? La Reja Rock. La Reja Rock, loco. Así es. Que la Reja Rock, no se lo pierdan. Y bueno, gracias a todos y nos vamos con... Saltando. Sí, una pata. Nos vamos haciendo... Bailando. Haciendo poco, sí. Hasta el miércoles que viene y no se olviden de mi apodo. Nos vemos. Chao. Cuando vaya pa' Bolivia, por las calles voy a andar. Quizás entre en un cine y después entre en un bar. Seré amable con la gente, le daré mi corazón. A la fiesta que me invite, le cantaré mi canción. Para qué voy si no tengo ningún pariente, pero siempre es conveniente conocer otros países, sobre todo.